cantes de campesino, trabajador mexicano. Me están llevando tus frutos, están robando tus granos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Te engañan con la semilla y te roban la cosecha. Y mientras te mueres de hambre, los patrones se aprovechan. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Los surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara. Y en tus espaldas te marcan el azadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con bala. Y los ricos te agradecen con represión y con bala. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, pa' que venga y te arrebate tu fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Tú que conoces el rumbo del sol y de las estrellas, tendrás que hallar el camino para romper las cadenas. Para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Escucha el grito de Villa, de Zapata y Jaramillo. Que te sacudas el freno y que rompas el cabrestillo. Que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Somos millones de brazos y templados corazones. Y aunque ellos tengan la tropa y fusiles y cañones, tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran.